Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 7 de diciembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lizeth Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este viernes culminó simposio sobre la dimensión histórica de la Revolución Bolivariana a 20 años del triunfo electoral del comandante Chávez. Compañía Nacional de Teatro presentará Baño de Damas hasta el 16 de diciembre. La exposición Ibris Citadina se inaugurará en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Cultura al Día. Hoy culminó simposio sobre la dimensión histórica de la Revolución Bolivariana a propósito de los 20 años del triunfo electoral del comandante Chávez, en el que se contó con la presencia de la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, Yadira Córdoba, María León y Elías Jagua. Este simposio inició el pasado 5 de diciembre hasta el día de hoy, donde 9 intelectuales del chavismo se dieron cita en la Casa de la Historia Insurgente de Caracas para reflexionar sobre el papel de la Revolución Bolivariana en los últimos 20 años. Somos cultura. Y este fin de semana ve a disfrutar de la última temporada de la obra Baño de Damas, de jueves a domingo hasta el 16 de diciembre a las 4 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. La entrada tiene un costo de 150 bolívares soberanos que pueden adquirirse en la taquilla del teatro. Están todas y todos invitados. Somos cultura. Este sábado a las 11 de la mañana se inaugurará la exposición Ibris Citadina, donde su autor Alexander Martínez expresa un discurso caótico de la ciudad a través de pinturas, video de arte, collage, dibujos y estructuras realizadas en madera, tipo relieve. Ibris Citadina se exhibirá a partir de este sábado en la sala 6 del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. 12:04. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que en marzo de 2019 se desarrollará la reunión de la Comisión Mixta Rusia-Venezuela, un encuentro de alto nivel en Moscú que abordará todas las áreas de desarrollo y nos permitirá proyectar nuestra relación de cooperación estratégica hacia el sexenio 2019-2025. Nacionales. El ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, informó que una de las metas para finalizar este año en la Gran Misión Vivienda Venezuela es realizar la entrega simultánea de viviendas dignas en los 24 estados del país para alcanzar el hito de 2.500.000 casas asignadas. Asimismo, el ministro Villarroel destacó que en los próximos días se entregarán viviendas en los estados fronterizos del país. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Somos cultura. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró este jueves su llamado al voto para las elecciones del próximo domingo 9 de diciembre, a su vez que pidió la unidad de las y los venezolanos ante los ataques injerencistas. 20 años después de la primera victoria, nos preparamos para una gran victoria el 9 de diciembre. 20 años después, con la misma fuerza. Mira, yo hoy me he acordado, porque la vida a mí me dio la oportunidad y a Dios le agradezco que me dio la oportunidad de estar ahí junto al comandante Chávez. Ese día de ir a votar, ese día de verle la cara de esperanza al pueblo con un hombre y un hombre enamorado de un pueblo. Ya lo habíamos visto durante la campaña electoral por toda Venezuela varias veces, pero ese día especialmente. Y ese día la derecha, como a esta hora, comenzó a entender que se les había acabado el cuento. Como a esta hora comenzaron a entender que Venezuela tenía un nuevo presidente y comenzaron a buscar la manera de rodear al comandante Hugo Chávez con aquellos que estaban cercanos a él, y lograron hacerlo. Le dieron hasta un golpe de Estado por aprobar unas leyes habilitantes. Y luego, ¿qué pasó? Al comandante Chávez le dieron muchas razones para cumplir el juramento que hizo de no traicionar jamás a nuestro pueblo. Y se fue para la calle junto al pueblo y llamó, ustedes lo recuerdan perfectamente, aquella batalla de Santa Inés, vamos al referéndum revocatorio. ¿Qué hizo el pueblo? Le dio el apoyo al comandante Chávez. Y a partir de ahí despegó la revolución bolivariana, dándole cada día más poder a nuestro pueblo. Hoy, 20 años después, nos siguen atacando. A Nicolás, como presidente de la República, miles de ataques. Al pueblo de Venezuela, guerra contra nuestro pueblo, porque es una guerra, no es una crisis, es una guerra contra nuestro pueblo. Nosotros debemos estar unidos para resistir todos los embates de la derecha. Noticias del Alba. Los pobladores del estado Amazonas en Brasil padecen las consecuencias del decreto emitido por Bolsonaro de retirar a las y los profesionales de la salud cubana. Escuchemos a continuación un reporte de Telesur. No cesa. Juan cuenta los minutos para que su prometida llegue de la selva profunda. El tiempo pasa lento. Emily debe navegar por más de 30 horas desde la triple frontera a Manaus, la capital de Amazonas, para atender su salud. Está muy, muy enferma. La razón: ya no hay médicos cubanos en su comunidad. Se sienten los efectos de su ausencia y son las poblaciones más alejadas las que sufren la interrupción del contrato luego de las amenazas del presidente Bolsonaro a los colaboradores. Las comunicaciones se pierden en el camino. Es tiempo de lluvia y se complica aún más. Pero Juan intenta e intenta sin éxito. Es el puerto principal de Manaus, por donde vieron partir la misión cubana. Solo le queda preguntar si saben algo de la lancha que partió hace dos días con Emily y si avanza sin contratiempos. Tiene un problema en las amígdalas y allá ya no hay más médicos, lo que es un problema de todo nuestro estado, de toda la región norte. Ella hoy pudo venir a Manaus y la puedo recibir en Manaus, pero las personas que no tienen cómo llegar, los pueblos indígenas que no tienen cómo salir de allá para ser atendidos, y eso sucedió por la irresponsabilidad de un gobierno, de un gobernante que no tiene la sensibilidad para entender la importancia de un médico, aunque sea cubano, en las ciudades del interior de nuestro Brasil. Es realmente muy triste esta situación. Una situación que se repite en los 56 de los 61 municipios del estado Amazonas, donde llegaba la mano solidaria de los médicos cubanos. Pasando el puente está Irandúa, uno de los más cercanos a la metrópolis. Los pacientes cuentan lo difícil que les ha resultado la partida de sus médicos familiares. Cuesta que salgan las palabras. Hay muchos sentimientos encontrados. Los médicos se integraron con sus vidas, con sus realidades, con el triunfo de superar sus enfermedades. Somos cultura. Con 10 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura el Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertus y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Les narró esta servidora Lizeth Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.